Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Voy a invitarles que sigamos con Daniel, los que están conectados con esta serie, allá en sus casas, en el internet, y aquí con nosotros, en el capítulo 10 del libro de Daniel. Como mencionamos hace 8 días, Daniel fue un hombre que oró, fue un hombre de oración. ¿Y qué logró él en su vida de oración? Hace 8 días mencionamos de que él logró, uno, que entender las realidades espirituales que se mueven cuando un hombre, una mujer, deciden orar y deciden meterse en la presencia de Dios y creerle a Dios. Allí él comprendió una realidad espiritual tremenda que se estaba dando. Pero también Daniel tuvo el gran privilegio de ver a Jesús, el Cristo preencarnado, que más adelante, 700 años, se encarna y que más adelante también ve Juan. Hoy vamos a hablar entonces del tema de la visión de Cristo. ¿Qué Cristo vio Daniel allá en esa tremenda revelación que él tiene en el capítulo 10? Es muy importante que usted se haga una pregunta, y es: ¿qué tipo de Cristo tengo yo? ¿Recuerdan que fue una de las preguntas que Jesús hizo? ¿Qué pregunta hizo Jesús en un momento dado? Volteó a mirar a la gente y le preguntó a los discípulos, ¿qué le dijo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan de mí? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen de mí? Y es muy importante que usted tenga claridad frente a esto. La iglesia tiene que tener una claridad frente a Cristo, porque de la visión que usted tiene de Cristo determina también mucho cómo es su vida y cómo usted concibe el mundo y las realidades. El Cristo de Colombia ya refleja uno qué sociedad tenemos. Porque ¿qué Cristo tiene Colombia? ¿Qué Cristo nos llegó a nosotros acá de parte de los conquistadores? Eso reflejó toda una forma de vivir de una sociedad y una concepción misma de la vida. Notemos en el capítulo 10 la experiencia una vez más que tiene allí Daniel, y pedimos que el Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría, que usted pueda concentrarse y recibir esta palabra. No es una palabra fácil de entender, como es toda la profundidad en que nos estamos metiendo en el libro de Daniel, pero necesitamos revelación y consejo de Dios. En el capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Si no hay revelación, uno no entiende. Y él recibió revelación, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Eso sucede cuando uno recibe la palabra. A veces le crea uno conflictos muy tenaces. En aquellos días estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y hablamos cómo él estuvo en oración y ayuno por 3 semanas. En ese contexto, versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufax. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, interesante que Daniel diga eso, solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Es interesante de que Muchos no ven a Jesús, ni conocen a Jesús, pero tienen miedo de Jesús. Hay una gran diferencia en usted tenerle miedo a Jesús, que eso es parte de lo que se llama gente que tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. Gente que tiene miedo a Jesús. Yo le paso a Jesús, pero no lo vieron. A Jesús no todo el mundo lo vio en Galilea, en las calles. No todo el mundo lo entendió. Unos vieron la gloria de Él y lo captaron como Juan. Y dijeron, aquí está alguien. Lo vimos como el unigénito Hijo de Dios. Lo percibieron en esas dimensiones. Y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Otros que vieron en Él, un endemoniado. No la agarraron. Y parte del gran misterio de un tema como el de hoy y de nuestro peregrinaje con Dios es que aquí puede pasar gente toda la vida y ser buenos religiosos, pero nunca llegar a entender a Jesús ni verlo. Nunca. Es más, en el primer culto habían varios dormidos. Sea porque el pastor es muy aburridor y se duermen, o porque no la agarran definitivamente. Están en otro cuento. Y eso es un misterio, porque el mismo Pablo describió a Jesús como el gran misterio de gloria. Y con Corintios nos vamos a meter en unas dimensiones de tratar de ver un poquitico la mente de Pablo, cómo él vio a Cristo en Corintios, que son dimensiones muy profundas para tratar de entender. Yo he orado junto con Daniel, así, Señor, dame revelación y ayúdame a entender la palabra, aunque la palabra nos crea conflicto tremendo que voy a mencionar más adelante. Daniel tiene una visión y la ve a Jesús en dos contextos. En un contexto de oración, él está orando al Señor, y en ese contexto el Señor se revela a él. Las personas, como hemos mencionado acá, que mantienen un peregrinaje profundo de oración, tienen una percepción de Jesús muy distinta a los demás. Y son personas que han cultivado una experiencia profunda con Él. Y por eso cuando uno les oye hablar de Jesús, parece que hablaran de un Cristo distinto al mío. Tienen otra percepción de Él. Pero tanto Daniel como Juan tienen una visión similar en contextos similares. Y son contextos de oración y también en contextos políticos. Si usted nota, la visión que tiene Juan, este es nuestro Cristo, un Cristo que se revela 750 años antes de él encarnarse a Daniel y se revela después a Juan. Pero el Cristo que ellos ven y que ve Juan no es el Cristo mismo que él había visto y que había estado con él. Es otra dimensión de Cristo. Entonces noten el Cristo que él ve en el capítulo 1, que es muy similar en el contexto de Daniel. En el capítulo 1 de Apocalipsis, notamos lo que él ve. Yo Juan, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación que están sufriendo. No es gente que está por ahí escribiendo de un hotel de 5 estrellas o estratosfera. De la Torre de White, no. Están en otro cuento. Están en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estoy en un crucero, el hombre dijo. No, yo no estoy en eso. A mí es que por causa de mi testimonio me han exiliado a una isla donde ya está llena de fieras y donde ya mandan los criminales. Yo estaba, ¿dónde? Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Un domingo, el hombre en esas condiciones, allí tenía su culto al Señor y estaba adorándolo. Y en un contexto de adoración, tiene el tremendo encuentro con el Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero noten ustedes en Daniel la visión que él tiene. ¿Hemos leído, sí o no? Versículo 6, ya lo habíamos leído. Similar la revelación que él tiene. Y los contextos entonces es en un contexto de oración. Es en un contexto de oración que allí él tiene ese encuentro con el Señor profundo. Los grandes encuentros que tuvieron estos hombres de Dios con Dios fue en retiros espirituales. Moisés tiene el gran encuentro con Dios en el monte de Horeb. Allí se retira en oración y ayuno, y allí tiene semejante revelación de la gloria de Dios. Por lo regular, casi todos estos hombres que llegaron a conocerlo a él en dimensiones muy profundas, fue en contextos así, de humillar su vida ante Dios, de retirarse, de buscarle a él en oración y en ayuno. El segundo contexto en el cual él se revela, que es similar a las dos historias, es un contexto político. Es un contexto donde Daniel está viviendo bajo unos regímenes totalitarios que han oprimido al pueblo, lo han esclavizado. Son individuos que creen que tienen todo el poder y son la última palabra. Son individuos como Nabucodonosor, que dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí con toda mi fuerza y mi poder. Y eran individuos así, levantaban imágenes, estatuas, pedían que el pueblo los adorase a ellos. Y en un contexto así, el Señor se revela a Daniel. Pero también Juan, es un contexto donde Domiciano, uno de los emperadores más crueles, que más persiguió la iglesia, calculan que más de 40,000 cristianos él asesinó. Levantó una estatua para ser adorado a sí mismo. Y él pidió que todo el mundo del imperio lo llamara: César es el Kyrios, César es el Señor. Y cuando la gente, los cristianos, se encontraban con cualquier soldado en las calles, con cualquier persona del Imperio Romano, tenían que saludar: ¡Ey, salve, César es Señor! César es el Kyrios. Y ellos dijeron: no, Jesucristo es el Señor. Y por esa causa fueron asesinados, fueron lanzados a islas como esta Juan, y muchos de ellos sufrieron tantos martirios porque ellos rehusaron postrarse ante César. Y en estos contextos, Juan tiene esta visión de la gloria de Cristo, y Daniel tiene esta visión de la gloria de Cristo. Un contexto como el que nosotros vivimos, mis queridos hermanos y amigos, cuánta necesidad hay de tener una visión clara de quién es Cristo. Nosotros también sentimos hay veces que como que la historia está sin control. El caos en el planeta, el caos en la ciudad, el caos en el planeta en todos los sentidos. Uno dice: bueno, ¿y esto qué? ¿Y quién tiene la última palabra? No, pues que Barack Obama. que los poderosos, los que tienen el dinero. ¿Y cuáles son las propuestas? Entréguese al placer, la corrupción, la deshonestidad, el caos. Y también es un contexto peligroso en términos religiosos. Es un contexto donde hay tantos cristos falsos. Como el Señor mismo dijo, al final de los tiempos van a haber tantos cristos falsos. ¿Y quién es realmente Cristo? ¿Quién está en control? Necesitamos tener claridad como iglesia y todos nosotros de quién es Jesús. El Cristo que vio Daniel, vamos a tratar de ver algunos rasgos que él describió acá, porque para ellos les fue difícil, cuanto más para nosotros. Note que tanto Juan como Daniel apelan mucho a la metáfora y al símil. Ellos siempre dicen, ¿cómo? ¿Vi cómo? ¿Qué veían? ¿Cómo describían lo que veían? Para ellos era complejo. Y tratar de escribirlo y ponerlo a un pueblo para que lo entendiera era difícil. Por eso las cartas que manda Juan en Apocalipsis son comprendidas. El libro de Apocalipsis es comprendido en el contexto en que se escribe. Para nosotros tenemos una gran dificultad de 2000 años de historia y poder tratar de entender lo que ellos les querían comunicar a la gente que estaba viviendo unas situaciones particulares propias de la época. ¿Quién era para ellos? ¿Y cómo entendieron ellos la bestia cuando habla 666? Muy distinto a como nosotros lo entendemos. Para ellos no existía el sistema decimal, el sistema numérico que nosotros manejamos. Es que era 666. Hay que tratar de entenderlo en la época. ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Cómo recibieron el mensaje? Entonces tratamos de entender un poquitico acá lo que Daniel vio. Daniel ve a un Cristo ¿cómo? ¿Vestido de qué? Y es lo mismo como lo ve Juan y lo describe Apocalipsis más adelante. ¿Lo ve? ¿Vestido de qué? De lino. Lino fino. Y el lino representaba pureza, santidad. Era la vestimenta del sumo sacerdote, de lino, pero también era el vestido de rey. El vestido de reyes. Y Daniel, en un contexto así, necesita ver un Cristo que es sumo sacerdote, que le dice a ellos, yo estoy en contacto, yo he hecho el puente entre ustedes y el Señor. El templo está abandonado, está desolado, parece que Dios se ha apartado de ellos. Están en desolación, que es la oración que ellos hacen, que él hace del capítulo 9. Y el Señor se presenta a él como el sumo sacerdote que le dice, no los he abandonado. Y yo soy santuario para ustedes en tierra así, en contextos así, soy santuario para ustedes. Pero es una ropa también que nos comunica la santidad. No hay ninguna persona que viva cerca del Señor que no conozca las dimensiones de su santidad. Son aquellos que tienen un Cristo barato, que lo pueden manipular, que pueden pecar, y pueden pecar deliberadamente, hacen lo que quieren, porque para ellos el Cristo de él es un Cristo barato. Este Cristo demanda santidad de vida para todos aquellos que se acercan a él. La primera reacción que tiene Moisés cuando va y no conoce la visión, primer encuentro que él tiene con Dios, él va apresurado y se acerca, y lo primero que el Señor pone de manifiesto es, quítese los sandalias, usted está en lugar santo. Y no hay ninguna persona que viva cerca de verdad del corazón de Dios que no mantenga con un sentido de temor, de reverencia, de vivir postrado ante su santidad. Por eso la primera reacción que estos individuos tienen cuando se encuentran con él es, ¡ay de mí! Caen como muertos. Eso pasa con Isaías. Lo ve en su gloria y lo primero que hace, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Son los que viven cerca del Señor que todos los días confiesan su pecado, que viven con temor, que viven postrados reconociendo su miseria y su condición. Son aquellos que viven muy lejos de Dios, que no necesitan arrepentirse de qué, pedir perdón por qué. Pecado, no saben discernir entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz no hay diferencia para ellos. Por eso practican las tinieblas y se meten a lugares de tinieblas, porque ellos no ven diferencia. Como el Señor dice, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Salga usted de las tinieblas y acérquese a la luz, y lo primero que descubre es su condición. Descubre dónde está. Entre más cerca vives de Dios, más necesitado te sientes de Dios. Más lejos de Dios, más sobrado vives. Más sobrado vives. Estaba leyendo la biografía de un... Hace mucho tiempo leí, pero recordaba en estos días la biografía de un hombre que Dios levantó para usarlo tremendamente con los indios pieles rojas de los Estados Unidos, David Brainerd. Este hombre solamente duró 24 años, pero la biografía de él, su vida impactó a cientos y miles de personas en el mundo, y a raíz de eso muchos se fueron de misioneros a muchos lugares por el impacto de su vida. Era un hombre que su biografía es cada día lo que él hacía. Entonces decía cosas como estas: hoy estuve llorando en la nieve y clamando a Dios para que el Señor trajera arrepentimiento y conversión a los indios que estaba ministrando. Y pasé toda la noche orando y clamando a Dios por misericordia. Próximo día, la biografía. Allí, dice él, lloré todo el día reconociendo mi condición de miseria y de pecado ante Dios. Y lloré por mi pecado y por mi condición. Y pedí al Señor perdón todo el día, llorando y arrepintiéndome por mi pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Que le salió una lágrima. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un encuentro con Dios profundo, que usted dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, Señor! Pero entre más lejos vivimos de Dios, menos necesidad tenemos de que nuestras ropas sean blancas también y que nos vista de lino fino, como va a vestir la iglesia, como habla en Apocalipsis, que la iglesia será vestida de lino fino también. Entonces, Daniel necesita ver este Cristo. Un Cristo con el cual no se juega. Como dice Pedro, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso Apocalipsis termina diciendo: el que se va a ensuciar, que se revuelque. Pero el que se va a santificar, que lave sus ropas para que tenga derecho para entrar al árbol y comer del árbol de la vida. El que va a tomar una decisión, la toma. Y entonces esto es lo que más uno está viendo en Daniel. En todo su peregrinaje es un hombre que ha decidido consagrar su vida a Dios en santidad. La segunda dimensión que él ve de Cristo es ¿cuál? Ve sus ojos, la ropa y los ojos. ¿Y los ojos cómo los ve? ¿Cómo se sentiría usted que alguien, que usted viera los ojos de una persona así? ¿Usted qué diría? ¡Uy, qué ojos tan bellos! No, uno saldría despavorido. Que los ojos sean como llamas de fuego, uno saldría a esconderse. Por eso algunos, estas personas cayeron como muertos. ¿Qué vi? Definitivamente, el Cristo que se vio en Galilea no es el mismo Cristo que ellos están viendo. Y no es el mismo Cristo que nos vamos a encontrar nosotros allá en la Nueva Jerusalén. ¿Va a ir usted ya o no va a ir? Uy, tan poquito. Dígale de enseguida, ¿usted está seguro, hermano? Grave. Bueno, de verdad que algunos que no están seguros, y es verdad, verdad. Todavía no se han encontrado con Jesús. Pero este Cristo tiene ojos que son como antorchas de fuego. Y son ojos que lo que le está comunicando a Daniel y le está comunicando a Juan, estos mismos ojos, es: yo veo todo. Yo veo los que los poderes están haciendo. Nada se escapa ante su presencia. Son ojos que conocen. Por eso el Señor dice: mire, ¿se meterá alguien en un lugar oscuro y que yo no lo sepa? Porque a veces uno dice: venga, metamos por aquí porque nadie nos ve. ¿Cuántos de ustedes, cuando se han metido en un lugar o cuando nos hemos metido en un lugar, qué es lo primero que hacemos? ¿Sí o no? Es que nadie nos ve. Que nadie nos ve. Ustedes no ven lo que le pasó ese, al tipo ese, que las noticias que pescaron allá en Bogotá. Parece que un ejecutivo, un carro muy lujoso, paró por la policía. La policía lo paró y el tipo no paró. ¡Y qué persecución! Cámaras de televisión, de todo, la policía, toda una persecución como esas que salen por allá en Estados Unidos, de las persecuciones, hasta que lo pescan. Y sale el hombre, asustado. Y dice: ¿y usted por qué no paró? Entonces le dijo pasito: no, lo que pasa es que tenía vergüenza, porque es que llevo un muchacho. Y no quería que se dieran cuenta. Y ahora hay cámaras, sale por todo el mundo. La señora, si hasta ahí tenía señora, se dio cuenta. Ahí lo pescaron. Yo creo que si el hombre llega ahí, al retén ese, y lo paran y le dice: venga, hermano, coma callado, llevo un muchacho acá. Es mi sardino, vea. De pronto, el policía hubiera dicho: listo, hermano, siga. Pero como no lo hizo, ahora se metió en la grande. Si una persona vive, una de las características de alguien que vive cerca de la presencia de Dios es que todos los días se desnuda delante de Él. Todos los días confiesa su pecado. Y vive cubierto de su gracia. Y vive con corazón transparente. No hay nada que esconder, nada que ocultar. Porque no quiere correr el riesgo de que un día, al final de la historia, se abra todo. Porque el Señor dice: todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viva en la luz. Viva expuesto a sus ojos. Porque por más que usted se esconda y haga cosas indebidas y mal hechas, el Señor lo ve. Y de todo lo que usted siembre, un día recogerá. Y un día saldrá a la luz. Por eso es mejor: hoy, Señor, la embarré. Pida perdón. Desnúdese ante Él. Cúbreme con tu gracia y con tu sangre. Porque nada hay que yo pueda esconder delante de ti. Por eso las oraciones tienen que ser sinceras y honestas. Hay veces nos vamos al Señor a echarle cuento. Señor, tú sabes que soy espiritual, pues tú sabes que yo siempre le tiro ayunitos. Y pues tú sabes, Señor, la plática que doy a la iglesia. Y pues tú lo sabes, Señor, ¿no? Ay, humildemente te lo digo, ¿no? ¿Qué le voy a impresionar a Él? Por eso decía el profeta: mira, ¿con qué te presentarás delante de Él? ¿Con sacrificios? ¿Con corderos? ¿Con qué? ¿Cómo me presento? ¿Usted quiere ganar el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ganar el corazón de Dios? ¿Sabe cuál es el secreto? El corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. He pecado, Señor. Tú me conoces. No hay nada que se oculte delante de tu presencia. Cúbreme con tu sangre y cúbreme con tu gracia. Pero son ojos también que cuidan. Son ojos no solamente para juzgarnos, pero son ojos de misericordia. Los ojos que necesitaba ver Daniel eran unos ojos que conocía al pueblo, que conocía la condición. Yo sé dónde están. No se han salido de mi propósito y de mi plan. A pesar de lo que están viviendo, yo los he visto y sé qué pasa con ustedes. Porque cuántas veces nos sentimos así, ¿no? Como que el Señor como que no nos ve, no se da cuenta, estoy perdido, estoy embolatado, que de mi problema, que de mi futuro. Yo los veo. El Señor sabe. ¿Cuántos de ustedes, los que son papás responsables acá, saben qué le pasa a los hijos? El responsable. El irresponsable no sabe. Pero el papá responsable sabe qué le pasa a los hijos. ¿O cuántos de ustedes pueden decir, hola, hijo, ¿verdad que usted no tenía zapatos? Sí, papá, hace como un año. ¿Y a pie limpio? Sí, bebé, no sabía. No. Yo sé, vea, vea. ¿Sí o no? El Señor le hace a usted así. Lo tengo en mi mira. Él conoce sus necesidades. No sea, Él sabe a qué hora se levantó usted. Y sabe qué hace usted en la cama dormido. Uy, qué susto, ¿cierto? Que ronca mucho, Él sabe todo eso. El Señor sabe, dice que no está la palabra en mi boca y aquí la sabes toda. Has examinado mi levantar y mi acostar. El Señor conoce los problemas que usted tiene. Conoce lo que estás planeando. Conoce tus proyectos. Por eso es mejor ir donde Él y hablar con Él. Porque Él conoce todo. Y sabe que es lo mejor para mí. Y la situación que esté viviendo, la más tenaz que esté viviendo como el profeta en ese contexto, no se ha salido de sus planes y del control de su voluntad para sus hijos. ¿Lo cree usted o no lo cree, hermano? No se ha salido. Y dice, Señor, eso se salió. Me metí en la grande. Y aunque usted diga, como la otra vez que lo mencioné, aunque usted diga, Señor, estoy en la inmunda. Tranquilo, mi hijo. Conozco la situación en que vives. ¿El pueblo usted cree que se le salió de la mano el pueblo de Israel 70 años en el exilio? No se salió de la mano. El profeta sí pensó, Señor, ¿qué pasó? No se salió de mi control. Y a Juan le dice, y yo estoy en control, aunque Domiciano parece la última palabra. No se salió del control. Él está aquí viéndonos a todos. Pero también son ojos que nos guían, que nos instruyen. Sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino en que debes andar. A mis ojos fuiste de gran estima. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Esos son los ojos del Señor. El Cristo mío no es un Cristo ciego, es un Cristo que ve. La otra dimensión que ve Daniel junto con Juan, ¿cómo ven los pies? ¿Cómo eran los pies? ¿Lo vieron? ¿Lo detectaron? ¿Cómo qué? El bronce bruñido. Era importante para Daniel ver este Cristo así, porque la imagen, la visión que había tenido Nabucodonosor de una gran imagen, era de una imagen con cabeza de oro y con pies de barro mezclado con hierro, o hierro mezclado con barro. Entonces él le pide que le interprete qué es eso y le dice, esa cabeza eres tú. Te has hecho poderoso y has reinado y tienes mucho dominio. Es una cabeza de oro y de poder. Pero los pies son de barro y de hierro, un poco frágil. y después ve cómo una piedra viene y acabó con esa imagen. Se desmenuzó, completamente se desmenuzó. Pero aquí Daniel no ve la visión no es con pies de barro ni de hierro. Los pies son de bronce, que representa finura. Era lo mejor de metal en la época. Lo más fino, lo más sólido, brillante, refulgente, que representan autoridad. Y más adelante, anteriormente, Daniel había visto eso. Un trono que no se acaba con nada. Es un trono que es eterno. Y eso es lo que el Señor le comunica a Juan. Yo estoy en control. Soy el alfa y la omega. Dos palabras del alfabeto griego, que era la cuna del conocimiento. Y dice, aquí yo soy el que abre la historia y que la cierra. Y el que está en control. Y Daniel lo ve al Señor en el capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Y lo que el Señor le quiere comunicar a Juan y a Daniel es, esos poderes de la tierra se desmenuzan y se acaban. El trono de él, el reino de él, es sempiterno. Él reina y vive por la eternidad. Al final de la historia, todos los poderes, dice el Apocalipsis, que todos los reyes, los poderosos, los gobernantes, los ricos, todos huyeron y se escondieron en las cuevas cuando le vieron a él ver. Pero a todos ellos, más adelante, se les forza a estar delante de ese trono. Porque como dice el Señor, ante ese trono, ante Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, en un momento de crisis y de angustia para el pueblo, Señor, ¿quién está en control? ¿Cómo hacemos? Mire la opresión, la injusticia. El Señor lo que hace para el pueblo no es decirle, yo los tumbo ya y los mato y les soluciono el problema. No, lo que el Señor le está queriendo decir es, yo estoy en control. Y ante situaciones que usted vive tan tremendas, hay veces su oración es, Señor, sácame de esto, solucioname ya el problema. El Señor le está diciendo, véame a mí, que yo estoy en control. Él es eterno y su reino perdura para siempre. Cuando uno ve a estos poderosos de la tierra, cuando uno los ve a ellos, el Señor le dice a uno, recuerda que son como hierba, que hoy están y mañana no están. Sopla el viento y se acaba. Pero el reino de Él, al Cristo que nosotros seguimos, nosotros seguimos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso estos individuos que lo entendieron, que lo comprendieron en estas dimensiones, no se postraron ante ningún poder aquí en la tierra. Y Daniel arranca así. Daniel propuso en su corazón no corromperse. Son las personas que tienen una visión clara de quién es el que no negocian sus principios. ¿Qué Cristo tiene una sociedad como esta? Que le venden el alma al diablo por nada, niñas prepago, se meten por cualquier cosita, corrompida una sociedad. ¿Qué Cristo tiene? El del bolsillito, el de la billetera. No, estos individuos y la historia a través de la iglesia no se postró, prefirieron morir, prefirieron entregar sus vidas, ir a las fieras, sufrir a través de la historia, porque ellos entendieron ¿quién estaba en control y quién tiene el poder? Por eso no se doblegaron ante ningún poder aquí en la tierra. Aquellos que le han visto, que le conocen, solo lo adoran a Él y solo se postran ante Él. El centro de la iglesia es Él y no nosotros. Y hemos venido aquí a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y nos unimos con todos en el mundo, en el planeta, que lo adoran y le sirven. Y nuestra visión es llegar un día allá con toda esa multitud de ropas blancas que decidieron consagrar sus vidas, que renunciaron a postrarse, que renunciaron a corromper sus vidas ante los poderes de la tierra, el placer y todo lo que había, y estar allá unidos con Él, adorando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Dios nos permita esa bendición, ¿verdad, hermanos? Estar allá con Él. Y por último, porque son muchos los aspectos, pero el tiempo no nos da, nos daría para toda una serie. Miremos el último aspecto, la voz. Daniel escuchó una voz, y la voz que ellos escucharon fue como el estruendo de muchas aguas. Ustedes estaban frente al mar y escuchar las olas, como rugen. Yo no me imagino cómo sería su voz. Lo cierto es que no fue una voz que lo dejó a ellos muy bien. Ellos quedaron con temor. Dice Daniel aquí en el versículo final, cuando él le ve, dice que, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Y al final dice que él quedó sin fuerza cuando le escuchó y tuvo desfallecimiento y su vigor se le fue. La voz del Señor es una voz. Es el alfa y omega, es la última palabra. Y lo que ellos necesitaban escuchar es que la última palabra no la tenía Nabucodonosor, que no la tenía Domiciano, que no la tenían los emperadores. ¿Quién tiene la última palabra de la historia? Entonces ellos necesitaban escuchar que la última palabra es Él. Él es la voz. Pero una voz que no necesariamente, hay veces nos deja a nosotros muy bien parados, hay veces nos quebranta, nos carcome internamente. Es como fuego, dice la Escritura, como martillo que quebranta rocas. Es la palabra que habla a través de la historia y con la cual nos ha sostenido. Es por su palabra que nosotros vivimos y nos mantenemos. Y la iglesia a través de la historia se ha mantenido por este libro, por esta palabra. No hay ningún hombre que viva cerca del corazón de Dios que no escuche su voz. Y son amantes de la voz, aunque la voz les quiebre. Aunque la voz los deje sin fuerzas, pero necesitamos de su voz para sobrevivir, porque Él dijo que el justo por la fe va a vivir, por una fe fundamentada en la palabra, lo que Él nos dijo. Y a través de la historia la iglesia se ha sostenido por la voz. El día que usted deje de escuchar esta voz, usted pierde el norte. El Cristo de muchos es un Cristo mudo que no habla. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y que de pronto esa voz te dejó sin fuerzas? Te quebrantó. Porque el Señor confrontó una área de tu vida que necesitaba arrepentimiento y cambio. Te llamó a una santidad de vida. Te llamó a ser íntegro. Te llamó a ser honesto. Te llamó a ser decir la verdad. Y hay veces esa voz nos deja a nosotros quebrantados, nos deja mal. Hoy las voces que se escuchan no necesariamente son las voces del Señor. Y cuánto necesitamos en los púlpitos, una vez más, escuchar palabra de Dios. Hoy los predicadores tendemos a buscar palabras que al pueblo le guste escuchar. Y por eso hay tanto predicador que le fascina. No, que el auditorio está feliz porque son palabras buenas. ¿Qué tal un mensaje que aquí predicáramos cada 8 días? Serás multimillonario, cierre los ojos, créale a Dios, te repita 3 cosas, como una iglesia por allá en Miami. Reunieron en un coliseo grandísimo una cantidad de gente y a todo el mundo le dijeron que hicieran así. Estaban todos listos. Hagan así, a la voz de 3. Cuando yo cuente 1, 2, 3, ustedes talan hacia abajo y así van a llegar las bendiciones. Esto es todos así. Una iglesia por acá que todos tienen un llaverito se lo están dando en Bogotá, el llaverito del carro. Dice, es que este es el año del cambio de carro. El año de mi bendición. Sus mensajes no son buenos, ¿sí o no? Pero no diga, este es el año de la santidad de mi vida. Este es el año de arrepentimiento. Este es el año de devolver lo que me he robado. Este es el año de restaurar mi relación con mi esposa y mis hijos. Este es el año de restaurar mi relación, relaciones rotas que tengo. No, no, esos mensajes no me gustan. Predíquenos otra cosa. Imagínense Juan. Juan tiene que escribir a la iglesia un mensaje muy complicado. Escríbale a las 7 iglesias este mensaje. Nosotros los predicadores luchamos, Señor, yo no quiero predicar eso. Y yo creo que Juan tuvo esa experiencia. Señor, yo no quisiera predicar eso, porque es que el título de uno de los mensajes es una iglesia que le causa vómito al Señor. ¿Quién quiere ese mensaje? Entonces Juan quiso cambiarlo, y cuando quiso cambiarlo, ¿qué le dijo el Señor? ¡Ay, del que corte o el que añada! Me lo da como es. Y dígale a esa iglesia que se cree rica, que se cree muy bien vestidita, que son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y que compren la verdadera calidad de ropa que es la mía. Que se creen muy sobrados, porque son tibios, no son ni fríos ni calientes, no se comprometen. Esos mensajes, ¿a quién le gusta predicar? Nosotros los predicadores sufrimos y luchamos. ¿No sufre usted cuando está leyendo la Biblia y abre así? Así de los que ponen el dedo. ¡Tan! Ve y arrepiéntete y devuelve lo que te ha robado. ¡Uy, reprendo ese texto! ¡Eso no me gusta! Puso el dedo. A ti te daré todos los tesoros de la tierra. ¡Ay, Padre, cómo me ministras! ¡Cómo me hablas! Pero estos profetas, cuando recibían esos mensajes, quedaban vueltos nada. Y nosotros los predicadores, el Señor nos hace vivir los mensajes. A veces nos quebranta y sufrimos. Ustedes no saben las luchas para sacar estos mensajes. Ustedes no tienen ni idea, ni idea. Ustedes van en coche acá porque se las damos servidita. Todo en mantelito. Pero el Señor nos hace vivir los mensajes a los profetas, los que predicamos la palabra. Dice, vívelo. Y nos causa agonías y sufrimos. Ay, hermanos, yo tengo tanto temor de tantas cosas con Dios. A medida que uno medio lo conoce un poquitico más, se cuida más cómo ora, se cuida más cómo se acerca, se cuida más cómo vive. Uy, un amigo una vez le dijo al Señor, Señor, enséñame a tener compasión y a orar por los enfermos. El Señor le respondió, ore por tu propia hija. Le apareció una enfermedad terrible a esa niña. Y cómo sufrió y lloró más de un año esa familia, orando y clamando. El Señor le dijo, el Señor se la salvó y se sanó. Le dijo, ya has vivido la escuela, ahora ora por los enfermos. Hermanos, conocer a Dios, meternos en esos laberintos, a veces es asustador. Por eso para muchos quieren jugar al cristianismo. A mí déjeme aquí quietico con esto. ¿Y cree que con eso qué? Todos estamos, perdónenme la expresión, embalados en buenos términos. Aquí no hay reversa. Como alguien dijo, le quieren meter en problemas la vida a alguien y complicársela, métale cuatro versículos de la Biblia en la cabeza. Ya usted sabe, ya usted lo conoce, y a medida que lo va conociendo, él va diciendo, cuidado conmigo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conmigo no juegue, porque Dios te conoce, Dios te ama, Él es Padre bueno, misericordioso, pero es un Dios que está en control de la historia y al cual usted y yo un día nos vamos a tener que presentar ante el trono de gloria y rendirle cuenta por nuestros actos. Ese es nuestro Dios, al cual merece toda exaltación, toda gloria y toda alabanza. Ese es nuestro Dios. Apocalipsis no se escribió con el propósito de que el pueblo viera la bestia, porque hoy la gente vive encantada con la bestia. No sé cuál bestia, pero viven encantados con la bestia. La intención de Apocalipsis no fue que el pueblo entendiera el 666, entendiera los cuernos esos, esa cantidad de cosas que salen ahí raras. La intención de Apocalipsis fue exaltar al que está sentado en el trono de gloria, al que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y el que tiene las llaves, amén. Él es el que tiene las llaves y el que le puede dar a usted vida eterna o lo puede lanzar al infierno. Él es el único que lo puede hacer. Por eso solo a Él y solo para Él sea la gloria y el imperio. Como en Apocalipsis lo adoraron y se postraron delante de Él. Este fue el Cristo que vio Daniel, el Cristo que vio Juan, y que por su gracia estamos tratando de verlo nosotros. Vamos a adorarlo con esta canción y ojalá nos termináramos postrados delante de Él, exaltando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Sí, Señor, solo tú mereces la oración. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh, exáltate, oh, gran Cordero, tú vives hoy.